El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, warmis, wambras, machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles me permitiré iniciar haciendo una pequeña reflexión de nuestra historia, de nuestras raíces milenarias, para no olvidar, para no perder esa memoria de nuestro pasado, de nuestra identidad, sin quedarnos en la retórica, pero conscientes de dónde venimos, conociéndonos, reconociéndonos, construyendo un pueblo solidario, propositivo, donde nuestra mente y espíritu se descolonicen. Porque como tantas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo, no tenemos casi 500 años de historia, son más de 12.000 años de presencia y desarrollo realizado por nuestras culturas preincaicas. Luego llegaron los conquistadores incas y luego la colonia española, una genocida invasión. Más que festejar una fundación, hay que festejar todos los días a ese Quito milenario, a ese pueblo insurgente que se rebeló contra las duras imposiciones de la corona española y sus ecuaces. Ejemplo de ello son la revolución de las alcabalas en el año de 1592 y la revuelta de los estancos en 1765, para anotar una de las tantas luchas gestadas en la Ciudad Luz, sin olvidar las gestas independentistas contra el yugo extranjero. Sin dejar de festejar sobre todo a ese Quito actual, intercultural, diverso y que gracias a su gente se mantiene vivo el patrimonio cultural intangible que se expresa a través de esas tradiciones, de su gastronomía, de sus dulces delicias, de esa amabilidad y chispa quiteña, de esas hábiles manos de artistas y artesanos, de los pequeños y medianos productores, de la memoria oral contada por mitos y leyendas, de esa arquitectura antigua y moderna, de esos vestigios arqueológicos que evidencian nuestra verdadera historia. Todo ello contribuye en la preservación y desarrollo de la capital de la mitad del mundo, del Ecuador, Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciamos el mes más dulce del año y nos dejaremos llevar por esos olores, sabores y texturas del Ecuador. Hoy hablaremos más adelante del exquisito, mágico y alucinante chocolate, el manjar de los dioses, elaborado en base a una fruta tropical, el exótico cacao. En el Ecuador hay la empresa de chocolate Pacari, de la cual tenemos que sentirnos muy orgullosos todas y todos los ecuatorianos. Esta empresa, creada familiarmente, ha desarrollado durante varios años una producción de chocolate orgánico, lo que le ha llevado a Pacari a posicionarse dentro del mercado nacional e internacional. En este año 2014, Pacari vuelve a obtener más de 16 premios mundiales, compitiendo con famosos países conocidos por la fabricación de chocolates de la más alta calidad, y también muchos de ellos preparados con el cacao de arribo producido en el país. Qué importante es esto, porque eso es aportar a la producción nacional y sobre todo también acorde con la madre naturaleza. La historia nos cuenta que la domesticación, cultivo y consumo del cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y más

y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy afectuoso a Yumac Ortiz, que dirige el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque este programa contribuye de manera muy positiva al estudio, a la discusión y al tratamiento de los temas del patrimonio cultural. Éxitos, Yumac, en esta lindísima empresa. Y estamos de regreso y ahora sí nos vamos a recorriendo por nuestro Ecuador milenario y vamos a terminar justamente la Amazonía ecuatoriana, la provincia de Sucumbíos y las otras reservas que nos quedan. Enseguida regresamos. Disfruten. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Siguiendo en la provincia de Sucumbíos, paramos en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, ubicada en el extremo noroccidental de la provincia, en el Cantón Cascales, tomando la vía Lumbaquí-La Bonita, con una extensión de 55.451 hectáreas. Es parte de la Serranía Cofán, que se levanta en la planicie amazónica. Además, abarca una zona del bosque protector El Bermejo, con una extensión de 2.000 hectáreas incluidas en el total de la reserva. El rango de altura va desde los 400 por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Su vegetación con bosques húmedos y extremadamente diversos sobre suelos arcillosos. Esta es una zona de transición entre la flora de la selva baja amazónica y la de los bosques andinos. El área del Bermejo, a más de ser territorio ancestral Cofán, está considerada como una zona de alta biodiversidad y endemismo, constituyéndose de gran importancia para el Ecuador y el mundo. Se han confirmado 42 especies de mamíferos grandes en el área, con una variedad de primates, osos de anteojos, tapires y ardillas. En aves se estima un total de 700 especies, de las cuales se han registrado 399 especies, y nuevas especies de anfibios y reptiles. Más adelante nos encontramos con la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno. Para internarse en la reserva se puede utilizar la carretera Dureno, Tarapoa, Palma Roja, Puerto Bolívar. A pocos kilómetros se encuentra el río Cuyabeno, localizado en la provincia de Sucumbíos en su mayor extensión, a 89 kilómetros de Nueva Loja y en la provincia de Orellana. En una superficie de 254.000 hectáreas de bosque tropical primario, se encuentra un ecosistema muy frágil en el que se puede apreciar la riqueza y la humedad de la selva y el perfecto equilibrio ecológico existente entre la fauna y la flora de la selva amazónica con la dinámica propia de las poblaciones nativas. Cuyabeno ha sido declarada reserva de producción faunística y constituye el mayor atractivo de la provincia. Es un lugar paradisiaco, conformado por ríos, canales y lagunas, habitado por tortugas, lagartos, delfines rosados, manatíes, caimanes, pirañas, anacondas, dantas, tapires, armadillos, monos, guacamayas, garzas, papagayos, loros y tucanes, que permiten captar el espíritu de la verdadera selva virgen. Por eso la importancia de la preservación de nuestro patrimonio natural amazónico. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Manos hábiles en trazos de nuestra identidad. La diosa de las arcillas. Memoria oral basado de una leyenda y transmisión oral de Secoyas. Antes no sabían hacer la cerámica, sino con irregularidades. No podían hacerla perfecta. Las ollas no eran bien terminadas. Sus bordes eran toscos y feos. Se dice que había una mujer que estaba encinta. Era huérfana de madre. Esa señora, se cuenta, solía ir al río para coger arcilla y hacer diferentes piezas. Esa arcilla salía de un lugar conocido por su padre desde hacía mucho tiempo. Él había conocido el lugar donde se podía encontrar arcilla blanca. Con esa arcilla hacen la cerámica los secoyas. Es blanca, blanca, blanca y sin piedrecitas. Se cuenta que aquella señora fue acompañada de otras mujeres a buscar la arcilla en el lugar descubierto por su padre y lograron encontrar el sitio. Las mujeres empezaron a envidiarla a causa de esto. Enojados, como estaban cogiendo la arcilla, por supuesto, y se la embarraban hasta la cara. Ellas enojadas y muertas de la envidia. Luego de actuar así, las envidiosas se marcharon a sus casas. La pobre mujer se quedó ahí, anonadada, hasta que después de un momento que no pudo y pudo recuperarse, un poco empezó a descender lentamente hasta una quebrada para poder bañarse. Se cuenta que de pronto oyó una voz que salía de entre las aguas. La voz era, según la leyenda, la de su madre. La madre de la joven mujer vivía en medio de las aguas y de esa arcilla blanca a la que llamamos Sotoya. Es mamá», exclamó la señora, y la madre que estaba ahí le respondió sí. Comenzaron a hablar y la hija le dijo que le espantaba el modo en que su voz se oía. «¿Qué dices?», le replicó la madre, a lo que la joven, que estaba en la orilla y junto a la arcilla, contestó: «Estoy aquí». La hija volvió a escuchar una voz que le decía: «Aquí estoy, hija mía, ven». Mientras la señora escuchaba esa voz, vio a su madre. Ella tenía ollas grandes y hermosas con un fino acabado. La madre comenzó a dárselas y transmitirle el arte de la cerámica. «Así tienes que hacer», le decía la madre. «De esta manera se hacen las ollas». Acto seguido, la madre comenzó a amontonar una gran cantidad de ollas en aquel mismo sitio. La señora creyó reconocer a su madre muerta en aquella señora que amontonaba las ollas en la orilla. Entre tanto pensaba: «Mi madre ya se ha muerto». Sin embargo, sus ojos le demostraban que su madre estaba ahí, viviendo. Se había hecho la diosa de las arcillas. A veces también la llaman algo así como la diosa de las ollas. En ese momento llegó el esposo de la señora, después de haberla esperado por un buen rato en casa. Ahí encontró el hombre a su esposa, rodeada de ollas. «Lleva las ollas por mí, me las dio mi madre», le había dicho la señora a su esposo, y acto seguido le relató cuánto le había ocurrido. El esposo se admiró enormemente a ver tal cantidad de hermosas ollas. Antes de partir de ahí, la mujer tomó un poco de arcilla con el objeto de que el espíritu de su madre permaneciera en esa arcilla. Su propia madre le había dicho: «Coge un poco de arcilla gruesa, toma una porción suficiente porque voy a permanecer dentro de ella». La hija de la diosa de las arcillas hizo del modo indicado, tomó un poco de la arcilla y la envolvió en una hoja para poder conservarla fresca. Le pidió a su marido que no lejos de la casa de ambos hiciera una casita en la que colocaría las ollas que le habían sido obsequiadas. El marido se puso a hacer la casita y no bien terminó, justamente regresó la madre para colocar dentro de todas las piezas de cerámica. Allí mismo enseñó a sus hijas acerca del arte de fabricar las ollas. Así termina este cuento secoya. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Encuentro con los olores, sabores y texturas. disculpen, mis queridos oyentes, ando un poco despistada el día de ahora, pero como siempre, reiteramos la bienvenida a Santiago Peralta, gerente y creador de esta empresa Chocolates Pacari. Chocolate Pacari son especialistas en fabricación de chocolate orgánico de la más alta calidad. Son productores del primer chocolate orgánico hecho completamente en el Ecuador, desde la cosecha hasta la distribución del producto terminado. Seleccionan cuidadosamente los mejores ingredientes y trabajan a pequeña escala con el fin de ofrecer la mejor y más inolvidable experiencia de degustación a los verdaderos amantes del chocolate en el mundo entero. Todos los ingredientes son 100% orgánicos y producidos de acuerdo a normas justas y equitativas. Cada una de las líneas de chocolate Pacari son producidas artesanalmente y guardan la compleja gama aromática de la semilla ecuatoriana conocida como Arriba Nacional. Mi estimado Santiago, qué privilegio, como mencioné al inicio del programa, a través de esta entrevista queremos dar un pequeño homenaje a Chocolatería Pacari porque hacernos quedar tan bien. Tenemos que sentirnos orgullosos todas y todos los ecuatorianos, porque Pacari realmente ha dado un ejemplo de desarrollo, de estar acorde con la naturaleza, el medio ambiente, con un proceso de una economía solidaria, y sobre todo nos ha hecho quedar tan bien en el mundo entero, no solo en el Ecuador, que se ha posesionado totalmente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Realmente hoy tienen, dije, 16 premios, son muchos más premios, y realmente felicitaciones. Qué orgullosa de ser ecuatoriana, y qué chévere que Pacari sea una empresa ecuatoriana, mi querido Santiago. Muchas gracias, Yomar. Oye, siempre un placer, gracias por tu acogida, siempre tan cálida y siempre tan generosa con tus comentarios. No, generosidad, qué humildad de tu parte, mi querido Santiago. Yo justamente hablaba de todo este proceso. ¿Cuántos años lleva Pacari? Bueno, comenzamos en el 2002, realmente haciendo, wow, sí, entendiendo el cacao y certificando las primeras fincas independientes del país de cacao orgánico, porque antes de eso todo estaba vendido a una sola empresa europea. Y bueno, ese era un poco el ejercicio, ¿no? Comenzar a entender el cacao, poco a poco comenzamos a hacer valor agregado con él, digamos, a exportar trozos de cacao, pasta de cacao. Y en el 2006 ya nos lanzamos a hacer una marca. Y bueno, poco a poco la primera lista de chocolates un poco fue Esmeraldas, Manabí, Los Ríos. Y después pues nos dimos cuenta, bueno, lanzamos realmente al Ecuador como no solamente como un origen de cacao, sino como un poliorigen. Cada región del Ecuador tenía un sabor. Antes de nosotros un poco nos creían que éramos un país plano y estándar, pero cada región del Ecuador tiene su sazón, digamos, en términos de cacao cacao fino. Y aparte de eso, le debe determinar su aroma. Obviamente, pues cada microclima, diferente tipo de suelo, etcétera, etcétera, generan sabores diferentes. Entonces, estamos contentos porque, no sé, estamos, bueno, poco a poco llegamos a esto, campeones 2012, campeones 2013, años, qué chévere. Y ahora ya aburrimos con campeones, mejor chocolate del mundo, 2014, así es que estamos... Es un mundial. Claro. Cuéntanos un poco, realmente, porque yo decía, bueno, realmente compites con los mejores productores mundiales. Claro. De chocolate, ¿no? Claro, básicamente fueron los chocolates que fueron... catados, digamos, por esta más de 400, creo que fueron esta vez más de casi 500 jueces, por si acaso ninguno es cuencano o algo así, por si acaso creen que hay algún tema por ahí. La cata fue, claro, en el Puente Roto. No fue el tema. Lo que pasó fue que, bueno, escrutaron alrededor de 1180 chocolates. Wow. Y de ahí sacaron los finalistas. Ganamos hace unas cinco semanas aproximadamente, 19 premios en la final. Los premios se dieron en Londres, fueron 19 premios para Pacari, por lo tanto para Ecuador. Y bueno, por lo tanto estuvimos clasificados en los mundiales. Fueron 15 barras de Pacari que fueron premiadas, entre oro, etcétera, etcétera, ¿no? Me decías 19 premios por un lado y 14 por el otro. Lo que pasa es que con eso salimos, ya fuimos a la final. Y en la final acabamos de ganar hace dos días de nuevo mejor chocolate del mundo 2014 en la categoría más difícil, que es de cacao o de chocolates puros. Una barra nuestra que se llama Montuvia, Ya, esa es nueva. Y aparte, lo chévere claro. también de Pacari es que siempre está produciendo nuevos aromas, nuevos sabores, ¿no? Para claro. que conquistar, pues no, a la tema, gente. Y, la verdad es que no queremos aburrir, ¿no? Creo que cuando comenzamos Pacari estábamos un poco cansados de esta... de este estándar, digamos, de chocolates ricos, con todo respeto, ¿no? Yo crecí comiendo esos chocolates, digamos, y todos lo hicimos. Claro, pues. Y amando el chocolate de esa forma, digamos. Pero cuando ya descubres el chocolate interesante, se complicó. ¿Qué es lo que puedes hacer? Se complicó, claro, se complicó porque de ahí ya no paras y pasas buscando. Y como, bueno, nuestro temperamento, digamos, es un poco así de excursionista, ¿no? De investigador, no sé, un poco ahí... De geógrafos yendo a buscar y desarrollar cacaos de diferentes lugares, terminamos con esta nueva línea, digamos, tenemos un poco de chocolates, entre ellos, bueno, un chocolate que obviamente fue una oda a se llama Montubia, con todo lo que eso quiere decir, ¿no? Uh-huh. Queríamos igual transportar un mensaje, no era sí, el tema es, ¿Qué te representa la parte Montubia de nuestra de nuestro país? Bueno, es toda una cultura, cultura. La cultura Montubia es la que, digo yo, en la costa ecuatoriana rigen los cacaotales, ¿no? Son las que gobiernan, digamos. Los que mandan, la gente de machete, la gente que tiene toda esta toda esta cultura de campo tan bella y tan genuina, ¿no? Porque de las cosas esas que no han sido tocadas, ¿no? Tienen su cultura fortísima, ¿no? Hablan como hablan, tienen sus palabras, tienen sus acentos, sus dichos, ¿no? Tienen su cultura, tienen sus amorfinos, tienen, bueno, todo esto que completa, digamos, un universo que no ha sido tan despejado, digamos. Tan visualizado, sí, ¿no? Tan aclarado, digamos, al mundo. Digamos, el tema indígena de la sierra se entiende, bueno, lo vivimos, digamos, hay una cercanía. Pero el tema Montubio está, yo creo que un poco, ahí, un poquito quedado, digo yo, siendo un poco los padres y siendo las manos, digamos, que cosechan el cacao, que lo fermentan, que lo trasladan, que le suben al burro, que lo comercializan, ¿sí? Entonces, creo que era importante. Y bueno, el tema también, ahí me salió el eco feminista. ¡Qué lindo! Bueno, primero, ¿no? Las Montubias, ¿no? Que son mujeres... No son fuertes, sensuales, pero también... ¿no? Además de preciosas, ¿no? Muy voluptuosas, de sazón de primera, ¿no? Que te enamoran no solamente con los ojos, sino con cómo cocinan. ¡Qué maravilla, claro! Sí, mujeres entradoras, digamos, ¿no? Entonces, sí me inspiró. Qué y chévere. El chocolate este Montubia es un chocolate tan delicado, ¿no? Que no podía ponerle Montubio. La final, cuando lo pruebas... No es como nuestro 70% raw, que es un chocolate así... Fuerte. Sí, que es sí, salvaje, ¿no? Potro por domar, digamos. Esto era algo mucho más delicado, mucho más sensual, mucho más sutil, ¿no? No porque el otro no cargue otras sutilezas, sino por su estructura, su naturaleza viene de ahí. Entonces me salió esta onda, o no salió esta onda, cuidado crean que todo me sale a mí. Esto también pero se bueno, discute, dio esos espectaculares resultados de los cuales ganaste. No, el mundial es un chocolate que se llama Montubia en honor al pueblo Montubio del Ecuador, que ya se merecía. Qué chévere. Porque le he puesto esmeraldas, le hemos puesto Manabí, le hemos puesto, bueno, tantas regiones, le he puesto nube, le he puesto, no sé, los ríos, pero no, quería tocarle al Montubio. Al te Montubio. Ha llegado la cultura Montubio, ¿no? No, he comido. Así alucinado, ¿no? No, me han dado. Para poder dar ese resultado maravilloso y para haber podido ganar y hacernos no quedar también al Ecuador. Qué orgullosos nos sentimos. Realmente. ¿Cómo no podía? Si es que han matado su mejor gallina para darme de comer, me han tratado ni que fuera. Ese caldito de gallina criolla, Montubia, sí, ¿verdad? Sí, pero te matan la mejor para ti. Claro. Esa es, generosidad, de ¿no? De nuestro pueblo. Esa... Esa cosa impresionante, porque no es gente que sea pudiente. En su cultura te dan absolutamente todo. Se quedan sin gallinas y mañana no comen, y no comen huevos por darte la gallina. Comparte lo que tienen. Pero en extremo, digo yo. Ajá. O sea, ese tipo de cosas se ve mucho en el campo, mundialmente, ¿no? Pero de eso he podido disfrutar, digamos, de manos de Montubias. ¿no? Y aparte siempre está el proceso de la reciprocidad en el campo del, teníamos de que devolver algo, ¿no? Teníamos que devolver algo. Entonces, un poco fue eso, ¿no? También hay otras cuestiones que, bueno, voy a darles un par de primicias. Otro chocolate que termina ganando, bueno, ganó el oro de las Américas y un plata que es muy bien recibida, que es, bueno, ya los que llegan plata es porque perdieron por una nariz, digo yo. Para así por una milésima. Claro, entonces, uno que ya tenía que haber sido galardonado hace tiempo es nuestro chocolate de sal, 60%. Ay, a mí me encanta el chocolate de sal de Pacari. Que es un verdadero prodigio. La novedad es este chocolate, bueno, tenemos un chocolate que lamentablemente por el tema del registro sanitario no lo podemos lanzar todavía, pero es un chocolate de cedrón. Que creo que nos pega en el alma a todo, no sé, yo creo que a Latinoamérica. Totalmente. Impresionante, estuve haciendo probar, para que vean que el cedrón es universal, estuve en Italia en una feria haciendo probar chocolate de cedrón, porque ahí lo podemos vender en el país, ¿no? Imagínense lo incongruente de todo esto. Pero bueno, hicimos probar a gente de Sicilia y de Calabria, del sur de Italia, y la gente se quedó fascinada, dijo, claro, pues esto es la hierba de no sé qué. En fin, en Calabria y en Sicilia, el cedrón es tan bueno como el de Quito o el de Cuenca o el de la Sierra, ¿no? Claro. Entonces, es interesantísimo ver estos puentes, digamos, o estas cosas comunes. ¿Quién iba a creer que tenemos algo que ver con alguien de Calabria o de Sicilia? Claro. Pero tradicionalmente, es tan tradicional como acá. Entonces, una agüita de cedrón. Claro, una agüita de cedrón. Y tú vas, pues, al sur, bueno, vas a Chile, vas a Perú, vas a Colombia. El cedrón igual es icónico en Argentina. Entonces, te das cuenta que llevamos una carga que une. Es una carga, en este momento estos sicilianos y estos calabreses se sienten dueños de un chocolate hecho en Ecuador. Imagínense lo bello que es tener una humanidad y un mundo ancho y propio. Y aparte también todo lo que puede surgir a través de esta delicia de los dioses, así que es el chocolate, ¿no? Esa exquisitez y todo lo que puedes ir mezclando y rescatando y sacando toda esa esencia del... Claro. Esa comunión, digo yo, ¿no? Qué chévere, ¿no? Es más, qué mágico. Hoy día me encontré con un cura de de Puyo. Y bueno, no recuerdo el nombre del cura. Y dije, bueno, estaba yo ahí mostrando mi chocolate y le dije, vea padre, le voy a hacer comulgar por primera vez. Qué maravilloso. Y con esa anécdota nos vamos, por supuesto, a otro corte musical. Y nos vamos hasta Argentina, hablando de Argentina, del cedrón de Argentina también. Y con Sui Generis, quizás por qué. Hasta que yo termine estas palabras, quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que hoy está. Thank you. Aquí de regreso, por supuesto, mi querido Dani, con el Santiago Peralta de Chocolates Pacari. Yo realmente así me encanta verle, cada año nos vemos, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Santiago Peralta. Me gustaría muchas más veces, pero realmente por su trabajo y realmente pasa viajando, viendo los mercados. Pacari está posicionado a nivel internacional en Europa. ¿En qué países? Y sé que ahora ha abierto otros canales a otros países, bueno, de sí. comercialización, y qué chévere. A ver, hemos comenzado a entrar en los Balcanes. Qué increíble. Por Dios, suena así raro. Estamos ya en Rusia, ya posicionándonos en Rusia. Vamos, sí, a Europa del Este, porque prácticamente Europa Occidental la teníamos ya llena. Tenemos una muy buena, acogida en Italia también. Italia impresionante, ¿no? La gente tan... Y consume mucho chocolate. Bueno, Europa en general, y pero... de calidad, ¿no? Y de calidad, los italianos, sí, impresionantes con su, con su, con su autoexigencia para la comida, ¿no? Comen excelentemente bien. Estamos metiendo, bueno, parece que ya, espero que para este año ya comencemos con Japón. Es más, vengo de ahí, un evento de la Embajada de Japón, que es un mercado importante. Japón, Corea. Entonces son mercados un poco ya comenzando con Asia, estamos en China, parece que vamos a entrar también en Singapur, entonces estamos estructurando en este momento Asia, y bueno. Claro, y todo el mundo se preguntará, ¿y cómo lo logra? ¿Cómo lo ha logrado? Por supuesto que sabemos, tantos premios, figuras, 33 premios, ya llegó mi doctor Gustavo Bessa, a mí qué gusto contar con su presencia siempre. Él es, bueno, ya cuenta 33 premios de nuestro chocolate, qué maravilloso. Bueno, te corrijo, y aparte, porque son más. Son 21 más 14 más 14 y wow, más 19. No, ese es un aplauso. Entonces, Dani, tienes que conseguirme aplausos porque realmente. Vamos a los 70, es... creo yo. ¿Y qué? 70 premios en 3 años, así es que. Y estábamos hablando también en 2002 que empezó esto, o sea, realmente que comenzó todo ese proceso. Pero, a ver, comenzamos a entender el cacao, no creerán que heredé la fábrica del abuelito, que tenía cacao tal. Antes de Cristo. Así como buena familia cuencana, dice no, usted. Como familia, sí, pobre y honesta, comenzamos. Y trabajador, ese es el mérito más grande, comenzamos, ¿no? Comenzamos de cero. Y tu esposo y toda tu familia ahí trabajando. No, sí, y lo que... Eso, chévere, mi Dani, vean, un aplauso de parte del Dani, sí. No, lo que de alguna forma queremos mostrar es que realmente lo que sea es posible. Hemos tenido esa suerte, digamos. O sea, en mi vida, nuestra cosa ha sido así. De absolutamente cero, de meterse en algo que simplemente eres un absoluto neófito. Pasas a un campeonato mundial, realmente es algo que me sorprende, yo todavía no entiendo. No sé, sigo siendo el mismo, pero la verdad es que es sorprendente. Y es una industria artesanal. O sea, cuidado, crean que es la gran industria. La gran empresa, claro, y que bestia, todo industrializado. Somos poquitos, todos todólogos, ¿no? Porque pasamos en el campo, en la fábrica. Y toda esa relación desde los productores, esa calidad, claro, de vida que has mejorado. Y aparte todo ese proceso de inserción, claro, a producir cosas orgánicas. Que sí se puede, solamente. Nuestro país es maravilloso y diverso. Y eso es algo que valora tanto en el extranjero, y ahora comienza a valorarse acá. Les cuento que antes nosotros en el 2010, que comenzamos acá, no vendíamos una barra de chocolate. En este momento puedo decirles, probablemente somos la mitad de la intención de compra, digamos, de los ecuatorianos, y por lo tanto es el país donde más chocolate orgánico se come per cápita. Qué chévere, y eso es qué algo importante, que, valiosísimo. Es que los ecuatorianos están valorando eso. O sea, es un tema de amor propio. O sea, los ecuatorianos están muy orgullosos. Y de consumir cosas de muy buena calidad. Sí, y orgánicas, y sin efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, poco, esa es la propuesta de Pacari. Me alegra muchísimo realmente de la buena acogida aquí en el Ecuador. Sí, que abrieron ya una tienda de Pacari acá, ¿no? Todavía, ¿no? No somos de esos. Dejamos que la competencia se dé y no les competimos a nuestros clientes. Ya, perfecto. Mi querido Dani, entonces vamos. Realmente estás fascinado y vas a comer, por supuesto, nos ha traído para deleitarnos. Dice qué delicia este manjar de los dioses. Y pues bueno, yo realmente decirte felicitaciones, gracias a nombre de este programa y de todo el pueblo ecuatoriano, mi querido doctor Gustavo, ¿qué opina usted? Por supuesto, ¿no? Hay que subrayar el valor que tiene lo milenario de este país. Ah, sí, yo lo mencioné al inicio del programa. Qué maravilloso que algo que nuestros hace 5.000 años. Abuelos, 4.000, 5.000 años atrás, ya tuvieron la sabiduría de mejorar esa semilla y tener ese cacao tan extraordinario, con esta tierra tan extraordinaria. Y creo que todas las sabidurías indígenas de miles de años antes de Cristo se tienen que poner a flor de tiempo, de este tiempo, para revalorizar todo eso, entender de otra manera y no esconder. Maldita sea la llegada de los españoles que destruyó todo y escondió todo, y nos toca un trabajo fuerte de revisar qué es lo que dicen que no sirvió de nada, que nunca existió acá, que fuimos unos pobres ignorantes con taparrabos, que no tuvimos ningún elemento de cultura, de matemáticas, ni de astronomía, nada. Al diablo todas esas hipótesis que nos metieron los conquistadores. Ahora tenemos que revisar todo lo nuestro y vamos a ver las sorpresas que vamos a hallar en nuestro país y en nuestra historia. Así es. Y bueno, y vamos a continuar, por supuesto, con usted mismo, mi doctor. Y ya no te muevas, mi querido Santiago. Muchísimas gracias por estar presente, realmente. Y gracias por tu tiempo y deleitarnos y de esta magia del chocolate, realmente. Así es, un éxtasis, realmente, el chocolate. Mi querido doctor Gustavo, así es. Nos han negado tanto nuestra historia, nos han contado tan mal nuestra historia. Yo al inicio hacía una pequeña reflexión sobre nuestra historia, lo importante es recordar quiénes somos, ¿verdad? Esos aportes, que somos mucho más antiguos, milenarios, preincaicos, incluso, ¿no? Y esos aportes, grandes medidores de tiempo, usted con sus investigaciones, y festejar en la actualidad una fundación como tal es absurda. Es todavía mantenerse un proceso de colonización, ¿verdad? Y hay que ir entendiendo ese proceso de descolonización del pensamiento y de las conciencias. Y también, como decía, festejar a ese Quito, sí, todos los días, de ese Quito milenario, de toda esa interculturalidad que se gesta gracias a eso, ¿verdad? Claro, nosotros no podemos caer en la trampa de celebrar lo que se está escuchando en este momento, la fundación de Quito. Jamás a matar, pues, los españoles fundaron Quito, ni siquiera pudieron entender el nombre de lo que era Quito. Lo pusieron San Francisco, sí, en nombre del asesino de Atahualpa, que fue Francisco Pizarro, pero jamás fundaron Quito. Quito fue destruido el 6 de diciembre, no fundado, destruido. Que quede eso clarito, ¿no? Entonces, si lo tomamos de esa manera, vamos a revisar un montón de cosas, como que este mismo mes se presta para eso. ¿Cómo es posible que un calendario tan cursi como es el que se inventa en Italia, más o menos en 1580, que es el calendario gregoriano, que lo que hace es corregir una equivocación porque a ellos les faltó 10 días, tuvieron que saltarse al 14, del creo que del 2 al 12 o del 4 al 14, del 4 al 14 de octubre de 1584, eliminar 10 días porque le estaban faltando esos días para poder llegar a la primavera correctamente. Cuando esto es una cosa tan evidente en nuestro país, nunca nosotros pudimos equivocarnos con ningún día del año, porque sabíamos qué año exactamente tiene 306 y cuál tiene 305 días. Y además, dicho por un mismo cronista, Fernando de Montesinos, dice admirado, los indios de Quito sí conocían los bisiestos. Qué extraordinario, porque estamos el tiempo en una tierra que nos permite medir el tiempo, en la mitad que del nos mundo permite entender lo que son equinoccios y solsticios. Mientras no existas no vivas en un país donde se ven los equinoccios y los solsticios, no puedes entender el fenómeno de un año. Y eso no es una capacidad que se puede desarrollar en Europa, por más blanco que seas, no lo puedes ver ahí. Ni siquiera puedes ver el mediodía, las 12 en punto que nos da Greenwich está totalmente equivocada. Ni siquiera el mediodía nos pueden, están equivocados en 20 minutos. Cuando nosotros, con una sencillez increíble, sin utilizar ninguna tecnología extraña, en la forma más sencilla del mundo, tal cual como tú haces con tu chocolate, con nada extraño, lo más artesanal, así, sin una tachuela gringa, vamos a demostrar que en el mes de diciembre aún le faltan enero, febrero y marzo, 3 meses para que se acabe el año. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente revisamos la historia y nos encontramos con la gran sorpresa de que con mucha atención describen cómo eran las columnas solares en el Cusco. pero por ahí se le resbala una notita que dice que también había unas columnas de piedra en Quito. Pero el historiador dice que las columnas de Quito tenían que ser destruidas porque los indios idolatraban en ellas. En ese momento en que... Claro, las de allá no había problema, todo. Las de aquí sí, los indios idolatraban ellas. Lo importante es ver, bueno, ¿qué es lo que se veía en una columna? Uh-huh. ¿Cuál era la relación con el sol? Pues nos da nuestro nombre ancestral. La palabra Quito significa el lugar del sol recto y del tiempo derecho. Teníamos que descubrir exactamente en qué momento, no todo el día del año se da, esta posición extraordinaria de que una columna pierde su sombra en Quito. El efecto fenómeno del sol recto, buscamos, ¿no? Buscamos eso. Y lo encontramos en un lugar arqueológico. Tu padre estaba muy relacionado a Cochasquilla, Puntiachín. Y vamos a ver que en los lugares arqueológicos, por lo menos de la zona de la línea equinoccial, va a ser muy fácil construir nuevamente estas columnas de piedra y observar el día del sol recto. No quiero que le den ni nombre, ni fecha, ni mes, nada. Vean ese fenómeno, que es el clave para que nosotros podamos recuperar nuestra identidad. Si nosotros encontramos un momento del sol recto, vamos a ver que el sol nos genera un recorrido extraordinario, que es la dirección este-oeste sin brújula. Okay. Y en el momento que tenemos este-oeste, lo mismo que los europeos, sacan el este-oeste en base al norte-sur que les da la brújula, ¿no? Nosotros sacamos la norte-sur en base a la dirección este-oeste, porque necesitamos saber qué es lo que pasa con todos los medios días del año. Porque tenemos la obligación de encontrar qué mediodía del año no tiene sombra, para poder comparar con el resto de sombras. ¿Y eso qué les determinaba también? O sea, ver esos fenómenos, tener claro cómo iban determinando el tiempo y su calendario, ¿no? Eso va a determinar que el sol en nuestro país, y muy cerca en este momento del monumento mitad del mundo, nos dé una cruz, nos dibuje una cruz. En un año el sol dibuja una cruz, en el cual el brazo este-oeste es señalado por el 20 de marzo y el 22 de septiembre, que nunca deberían llamarse equinoccios, porque equinoccio significa el día de la igual noche, y ese día tenemos que esperar el día del sol recto, no el día de la igual noche. Equinoccio de marzo y equinoccio de septiembre no es, bajo ningún punto de vista, el día de la igual noche, es exactamente el día del sol recto, eso lo podemos ver. Es el día del sol recto. Y a partir de esa dirección este-oeste, tenemos que ver que ese día sí hubo sombra cero. Y los demás días del año, al mediodía, siempre van a haber sombras de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 15 centímetros, de 2 centímetros, de 1 centímetro. Así concluye. Pero vamos el ciclo, ¿no? Vamos a contar toditos los días del año y vamos a ver que cada 4 años hay 366, sin equivocación. Lo que decía Fernando de Montesinos, sin ninguna tecnología extraña, ya lo podemos comprobar. Frente al monumento mitad del mundo, una montaña que se llama Catequilla, y ahí se ve el pilar del sol. Ahí lo estamos haciendo. La destrozada montaña de Catequilla, como digo yo, por una parte sí, recuperada, pero... lo utilizaron para sacar piedra, pero en este momento se suspendió la cantera. Qué importante. Y se hizo un buen trabajo ahí de recuperación, logró hacer... El Ministerio del Ambiente acaba de sembrar miles de plantas propias de la zona. Y están en eso. El problema es que la aridez es tan fuerte que necesitan mucha agua, o un milagro que venga un buen aguacero, porque si no van a tener que subir permanentemente tanquecitos de agua para el... Y esas son las consecuencias de la explotación indiscriminada de las canteras y la minería. Y también la construcción de Quito, porque toda la madera de la colonia, de los de las iglesias, de los conventos, de los centros públicos de la colonia, traían de San Antonio toda esa madera y dejaron desértico. Claro, deforestaron totalmente, claro, por eso es tan árido, ¿no? Pero sobre todo también es importante recordar qué pasaba en esa época cuando nos vinieron, que fue un genocidio. ¿Había una resistencia por parte de nuestros ancestros? Por supuesto. Eso es, para mí es muy importante. ¿Qué es lo que el realmente se debería recordar? El calendario solar va a determinar qué fecha fue 26 de julio. 26 de julio fue asesinado Atahualpa, ¿no? Entonces, del calendario solar indígena va a salir, porque nosotros podemos determinar exactamente el sitio de cada día. Eso lo vamos a ver, cada día tiene un sitio totalmente diferente al de ayer y al de mañana. Tanto así que este día me di el lujo, por primera vez en mi vida, un ser humano celebra su cumpleaños exactamente donde señala la sombra hoy 3 de diciembre. Ah, mire, y ese ser humano es mi primera nieta. Cumplió 2 años ahí exactamente señalando la sombra de hoy. Qué maravilloso poder ver el día que tú naciste y cuántas veces da vueltas al sol. Oye, cada vuelta al sol es un año. Maravilloso. Y cuando me refiero al 26 de julio, el día que asesinaron a Atahualpa, Atahualpa va a tener un monumento en ese lugar. Qué importante. ¿No? Que, igual que Túpac Amaru, el día que fue asesinado, la forma en que fue asesinado. Si van un momento a la Fundación Guayasamín, vean la extraordinaria escultura que en homenaje a Túpac Amaru lo creó Víctor Delfín. Ahí está. Y espero que una réplica de esa escultura esté exactamente señalando en el calendario solar el día que mataron a Daquilema, a Túpac Amaru, a todos los indígenas que resistieron ante la conquista, ¿no? Así es. La llegada de Benalcázar. Hay un dato extraordinario que uno de los generales que acompañaba a Rumiñahui era de San Gorquí y era de apellido Guayasamí. Mira tú. Costales lo descubrió. Lo retoma. Sí. Qué orgullo para mí. Figura, no tanto el asunto del pintor. Este el gran es maestro fuerte, también, ¿no? Que siempre estuvo orgullosa también es, de sus orígenes. Indio, ojo, ¿no? Pero así si es. Él hubiera sabido que quién estuvo al lado de Rumiñahui, ¿sí? Ofreciendo su vida y resistiendo la conquista, era un indio de San Gorquí, Guayasamí. Fíjate la beta que tenemos. Entonces, ¿por qué diablos no voy a hablar con tanta determinación sobre mi pasado, sobre mi cultura y fundamentalmente qué es lo que mantuvo la identidad de este país y por qué este país se llama Quito? Es el lugar del sol recto y tiempo derecho. Eso lo vamos a comprobar en Cantequilla en cualquier momento que quieran los estudiantes subir al lugar más sagrado que tiene este país, que es el lugar donde, en el lugar arqueológico, donde se puede ver equinoccios, solsticios y todos los días del año que se encierran en un solo círculo. Ese dibujo de una cruz de brazos iguales encerrada en un solo círculo fue la bandera de Atahualpa cuando después de 1 millón de vidas que costó la guerra de Huáscar y Atahualpa, logró vencer Atahualpa a Huáscar y puso esa bandera en el Cusco. A costa de 1 millón de vidas. ¿Qué tiene que ver en la dimensión en relación a la batalla del Pichincha que mueren 1700 personas y los historiadores no dicen nada? Y aparte sobre todo el genocidio, exacto, y todo el proceso de reivindicación y también llevó el sol recto a Cusco, dices tú. El problema es que los indios de allá, los cusqueños se creían los hijos del sol, claro, porque existe un fenómeno solar allá en el Cusco, pero el momento que las tropas de los últimos incas, de Tupac Yupanqui, etcétera, etcétera, llegan al Ecuador, ¿no? Huayna Capac ya nace en Cuenca. Claro. ¿Por qué? Porque en el Cusco todavía se da un fenómeno de un sol torcido todavía. ¿Dónde se da recto? Aquí. Por eso yo creo que era la opción. Miles de años antes de que lleguen la misión geodésica francesa. No necesitamos descubrir la mitad del mundo. Les cuento algo. Fui a Wikipedia a ver qué dice, dónde nació Huayna Capac y ponen en Cusco. Claro, es que quién escribe, hay que ver quién escribe. Claro, también tengo que irme. Muchísimas gracias. Sí, un privilegio siempre contar con la presencia de los dos, mi querido doctor Gustavo. A ver si más seguido podemos contar con sus valiosos conocimientos y aportes. Y muchísimas gracias, mi estimado Santiago Peralta, a Chocolatería, a Chocolates Pacari, realmente que nos hace quedar también y nos sigue delectando con esos olores, sabores y texturas del cacao ecuatoriano. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana en ese nuevo encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide de ustedes, Yumay Ortiz. Muchas gracias, mi querido Dani, y manténgase en sintonía, por supuesto, de la programación de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Chao, chao. Calla, calla. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.